Hola Claudio, ¿qué tal? Cerro, ¿cómo andan? Hola. Buen día, ¿cómo les va? Todo bien, bien, todo muy bien. Disfrutando aquí del sol de Semana Santa. Es cierto, es muy linda la mañana, la verdad que está bárbara, porque empezó fresca temprano, pero a medida que el sol empezó a levantar, empezó a hacer calorcito, ya ahora no sé cuánto estamos, pero 18, 19 por lo menos, ¿no? En este momento la temperatura que dice según el servicio era teníamos 12 grados 9 décimas de las 9 de la mañana. Yo ahora y tengo ahora, 18. Sí, 18 grados. Sí, claro, sí, yo te, mirá, a ver, como pega el sol acá donde estamos parados en la Plaza Moreno, ahora estamos en este momento en este lugar. Las características de la feria, de mujeres emprendedoras, de mujeres de barrio, que se han ubicado sobre un sector de la Plaza Moreno, es como quien va hacia el parque, mano derecha. Cuando mirás hacia el parque, los que están ubicados sobre mano izquierda son los artesanos. Artesanos que habitualmente estaban ubicados en la diagonal del parque de acceso. Sobre mano izquierda, mujeres emprendedoras, que es el triángulo que daría a la avenida, digamos. Vendría a ser, mano derecha. Sobre la institución y la diagonal, ahí es feria de día. Que serían los emprendedores que habitualmente están en la diagonal. Exactamente, ese es el grupo que está de este lado, son 44 mujeres emprendedoras y el otro grupo de mujeres de vida, que son creo que son 18, me parece, que están ubicadas aquí, con bien separadas, casi metro y medio, 2 metros entre puesto y puesto, para todos con barbijo colocado, el personal de seguridad, está el puesto de aquí del municipio, aquí está Matilde Vide, que está trabajando a full con todo el equipo que ha venido a acompañarla, y del otro lado, te reitero, los artesanos, en el otro triángulo, el que da vendría a ser a Chacabuco, ¿sí? O sea, ese son los artesanos que habitualmente iban por la zona de la diagonal de acceso al parque, pero que ahora están acá, y son solamente tandilenses. Teníamos por aquí, estaba Nadia. Nadia, te interesa. Hola, buen día, ¿cómo están? Presentar un poco la audiencia, cómo están trabajando, cómo están preparando. Un poquito ya va llegando, se nota que hay tandilenses que están recorriendo, los que no trabajan hoy, y los visitantes de a poquito van llegando. Sí, la Feria de Mujeres Emprendedoras cuenta hoy con 44 puestos, ya estamos instaladas en la Plaza Moreno. Vamos a estar acá todos los días de 10 a 22 horas. Y acá estoy con Soledad Herrera, que es parte de la comisión directiva y una de las organizadoras también, que por ahí ella les puede contar un poco más de toda la dinámica. Pero la verdad es que hemos trabajado muchísimo para que esta feria se lleve adelante como está llevándose adelante. Hoy las chicas por ahí trabajaron más el tema de la ornamentación. Se ve una feria hermosa, muy consolidado el grupo, y la verdad que muy felices de estar teniendo esta posibilidad de estar vendiendo. Estábamos hablando, antes de hablar con Soledad, en la previa, esto sobre el veredón queda lindo, porque la gente puede caminar tranquila, y además está libre el paso vehicular, incluso la gente puede acercarse tranquila a este lugar también. Claro, que la gente venga tranquila, porque nosotros respetamos todo lo que es el tema del protocolo, con distanciamiento social, los gazebos están puestos por medio, cada una de las feriantes está en su puesto sola, o sea, una feriante por puesto. La verdad que muy lindo, muy organizado, nos invitamos a todos a venir, hay cosas hermosísimas y una variedad de productos inmensa. Soledad, teniendo en cuenta que estás un poco trabajando con el grupo de mujeres emprendedoras, contar a la audiencia, por lo que pudimos ver en la recorrida previa que hicimos, los puestos son prácticamente los que están casi siempre, ¿no? ¿Qué tal? Buenos días. Sí, la verdad que hay 44 puestos, somos las que siempre estuvimos sosteniendo el dispositivo durante todo el verano, esto tratamos de respetarlo. Y acá van a poder encontrar desde decoración para el hogar, accesorios para la mujer, cosas para los hombres, tenemos también mermeladas, productos regionales, cuchillos, estamos a la expectativa de que la gente se acerque, porque estamos, que vengan, se acerquen tranquilos, estamos respetando el protocolo, los puestos están... También respete el protocolo y que se acerque. Exacto, la gente que se acerca, por favor, que venga con el barbijo, eso sí, es obligación, a la hora de tocar algún producto, porque siempre te piden si se lo pueden probar y demás, nosotros tenemos alcohol en gel, le obligamos a que se pongan alcohol en gel antes de tocar un producto, los puestos están puestos cada 3 metros, así que que se acerquen tranquilos, que van a encontrar una feria hermosa, no es porque yo pertenezca a esa. No, por supuesto, pero una cosa muy linda. Es hermosa, sí, está muy linda, ornamentada, también todos compuestos con los gazebos blancos, con los colores que a nosotras nos identifican, naranja y violeta. Así que nada, vamos a estar, empezamos hoy desde las 10 hasta las 10 de la noche, y vamos a estar viernes, sábado y domingo. Así que bueno, esperando que la gente se acerque, esperando que la como gente siempre, brindando un servicio y cuidándose. Exacto, a cuidarse, gente. Muchas gracias. Bueno, Nadia también, bueno. Un poco en representación del municipio, estás aquí trabajando y acompañando a las chicas que están en cada uno de los locales. Exactamente, así es, trabajando, bueno, en realidad lo que uno ve es la feria, ¿no?, cuando está instalada, pero trabajamos muchísimo en el fortalecimiento del grupo, capacitaciones, acompañamiento, con la dirección comitiva trabajo realmente de la feria, trabajo un montón, así que sí, siempre fortaleciendo y llevando, o sea, lo que queremos es lograr que todas las emprendedoras puedan tener su ingreso, así que hoy es tan necesario. Seguro, gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias a vos. Bueno, Soledad y también Nadia, se me había escapado el otro nombre, Claudio y Gerardo. En realidad me voy a correr, vir hasta enfrente, si me dan un segundo más, sí, porque no. quiero ver qué es lo que hay del otro lado, porque me habían dicho que es más de artesanos y básicamente sí. lo que está en el otro triángulo de la plaza, que hay también en Plaza San Martín, que es donde está el mercado de pulgas, está sobre Monseñor de Andrea, sobre Rivadavia, hay otro grupo de artesanos que son los que habitualmente, artesanos locales que están en la diagonal del parque, en este caso los situaron en esos lugares. Yo estuve antes de venir acá en Mercado del Puga, lo que le adelantaba a Cherro, ahí sobre Monseñor de Andrea están los que habitualmente están en el mercado público, y quizá un poco más de gente en cuanto a puestos que lo que es habitual, ¿sí? Sobre Avenida Rivadavia, sobre el veredón de la plaza, ahí también hay algunos puestos de comida y algunas otras actividades también, y algunos artesanos. Aquí sobre esta parte de la Plaza Moreno, sí, lo que vemos son, habitualmente son los artesanos que estaban, sí, como decía Claudio, sobre el acceso a la plaza, al parque, evidentemente. Y sí, acá tenés de todo, pero todos son tan tandilenses, y tenés por lo menos acá, no debe haber menos que, y mirando los dos lados, y capaz que tenés unos 40, 45 puestos acá también. Chica, te pregunto, ¿vos estás en la organización acá? No. ¿Sí? No. A nadie, a ver, alguna de las chicas que está por acá. Hola, bueno, Matilde, te pregunto a vos. Estaba al frente, ahora acá. Ahora acá. ¿Cómo te va? Bien, buenos días. ¿Acá cuántos hay? Y acá tenemos a la nueva directora de cultura, que ella te va a poder dar una descripción más de todo lo que es de este lado, pero son más estilo artesano, que bueno, son obviamente artesanos locales, que durante el año estuvieron en otros espacios y que hoy los decidieron a conglomerar acá y darles un espacio acá, son tandilenses. Y los invitamos nosotros desde feria para que pudieran en esta Semana Santa tener un espacio de venta y también para poder brindar un espacio al turismo que sea cuidado. Sí, nosotros tenemos que cumplir con todo un protocolo por COVID que requiere de un distanciamiento entre gazebos, pueden haber más de una sola persona siempre y cuando sean del mismo grupo familiar, ¿no? Si no, tiene que haber una sola persona. Siempre tratando de cuidar, ¿no?, todo, el distanciamiento, el barbijo, el alcohol 70-30, utilizando todas las medidas protectorias. Sí, la condición, digamos, es tiene que estar la mayor parte del puesto elaborado por el productor, y el que tiene que venir a vender es el productor, ¿no? No, las chicas. ¿Cuántos hay por acá? ¿Cuántos? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Acá tenemos 50, pues, 50 productores locales, artesanos y manualistas. Y yo no, porque lo que nosotros hicimos fue relevar la lista de productores locales de la feria artesanal de Semana Santa, la última, que fue 2019. Entonces se convocó a esta gente y se le dio esas posibilidades a los que son productores locales. Todos tratando de cuidarnos, todos tienen el protocolo, tuvieron que llenar la declaración jurada. Y vi gente que está recorriendo el predio, evidentemente haciendo controles, como para quienes transitamos también lo hagamos con el cuidado, llevar el barbijo y todo. Totalmente. Y además se armó de cierta manera que se, podamos respetar una circulación constante y no haya como aglomeración de gente. Lo mismo que vamos a ver acá, lo podemos ver en cualquiera de las otras plazas donde va a haber actividad. En Plaza San Martín ahí está la feria tradicional del mercado de pulgas y 50 puestos más de productores locales. Y después están las ferias de siempre, que son la de las Independencias, o sea, ahí no hay ningún cambio, esa la abrí en la Diagonal, pero con la misma cantidad de puestos de siempre. Sí, la del centro, la de Digitalia, creo que hay una también. Digitalia, ¿no? Sábado y domingo. Sábado. Y la del dique y las del dique, claro. La del dique también tiene la misma cantidad de siempre, no hay que tener muchos cambios. Movediza, la del centro, dique y Mercado de Pulgas son los de siempre. Lo que se incorporó son los productores locales en Plaza San Martín y acá. Y sábado y domingo en Villa Italia con productores de Villa Italia. Okay, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, un poco el panorama completo. Claudio, creo que vos lo conocés bien, todo lo que era la preparación de cada una de las ferias, pero bueno, están todas ya en funcionamiento. A ver, muchos puestos están... La directora de Cultura debutó con nota, porque no había... Claro, es verdad, es cierto. Acabas de hacerle justo la primer nota a Micaela Sacconi. Ahí está. Sí, esas cosas que justo estaba acá sentada acompañando al resto de las chicas que están acá ubicadas, están justo en el medio de lo que es la arteria, de aquí hacia un lado y hacia el otro del veredón. Está muy bien ubicado, la verdad, sinceramente. Hay un puesto, está liberado el que sigue y está puesto el segundo, ¿no? Y en todo de un lado y de la vereda y del otro lado de la vereda exactamente igual, ¿sí? Sí, como para que nadie se ponga más cerca que mínimo 2-3 metros de distancia entre un puesto y otro. La idea siempre fue esa, puesto por medio de cómo se armaba antes y con un poco más de espacio. Y en lo que tiene que ver con mujeres emprendedoras, creo que se sumó la Feria Verde y Artesanal, que van a estar también formando parte de ese lado de la plaza. Pero sí, está muy organizado. La feria de Villa Italia solo se hará el 3 y el 4. Esto tiene que ver con que mañana es 2 de abril y en la plaza seguramente habrá algún acto y la vigilia, si no me equivoco, esta noche, con algunos protocolos, con lo cual va a ser solo sábado y domingo de 14 a 20. Y esta feria que hablabas recién de emprendedores locales se las denominó Feria de Día porque van a funcionar de 9 y media de la mañana a 7 y media de la tarde. No van a tener luz que no sea artificial, por una cuestión de que no haya aglomeramiento en la noche. Beto, ¿usted va a meter la mano en el bolsillo ahora o espera al domingo, al último día, para seguir recorriendo y viendo? Espero domingo, que sea tranquilo. Y los tandilenses, me acuerdo que esperábamos al lunes. Esperábamos. Para ir a buscarlo más barato todavía. Eso pasaba más en la comercial, en la mercantil. Claro. Estaban desarmando, claro. Y compraban calzoncillos para los próximos 3 años. Claro. Es cierto. Sí. Pero hay precios, hay de todo, para todos los gustos, te digo. Está Veo acá cartelitos desde 10 varillas, 50 pesos a un medio. Mirá lo que te digo. Bueno, sí, para el lunes, tendríamos que tener alguna planta o algo para inaugurar el lunes el nuevo lugar donde estará la radio, ¿no? Habría que, fíjese, se encuentra alguna plantita o algo, Beto. Ahí está, seguro, ahí vamos a tener que llevar. Mejor una parrilla. Ustedes quieren la parrilla, pero no estaba terminada todavía. El herrero todavía no me cumplió. No, que compres ahí entre los artesanos alguna parrilla. Ya está hecha, ya falta terminarla nada más. Pero no para tu casa, Ah, vos, ¿y dónde querés llevarla? ¿La radio? ¿Dónde la metés? En la vereda, bueno. Un chulengo, lo sacamos a la vereda. Ahora que estás en la calle, querés tener en la vereda. Hacemos chori al paso. Es lindo lo tuyo. Lo vendemos.